No había visto nada igual. Largémonos de aquí. Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir, debemos seguir. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Bueno, pues amigos, debo de confesaros que estos sonidos me llevan directamente a unos recuerdos muy especiales. Y es que parece que fue ayer, infinitamente más joven, cuando uno se topaba en la gran pantalla con aquella película que nos llevaba no solamente al espacio, sino nos dibujaba una nueva forma de sentir terror, muy cercano a ese concepto que ya se ha convertido en una especie de tótem, ¿no?, a lo largo de la propia historia. Aliens, el octavo pasajero. Como sabéis, ha muerto esta semana el creador de lo que es el engendro, de lo que es el diseño en sí mismo del propio bichejo, ¿no?, que vino del espacio. Un hombre llamado Hans Rudi Giger. Yo no me atrevería a hablar de cine sin elevar la pista y saludar al otro lado de la España con un buen amigo al que se le quiere mucho. Mikel Navarro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, muy buenas noches, amigo. Qué ganas de embarcar de nuevo en el Galeón. Qué grande eres. Parece que fue ayer, lo decíamos fuera de micrófono, año 1979, a bordo de aquella nave se nos proyectó directamente, Ridley Scott nos proyectaba directamente al agujero más profundo del universo para sentir un miedo muy especial. Mikel, ¿qué supone esta película en tu haber personal, en tu propia referencia? Pues fíjate, supone sin duda alguna un antes y un después en la concepción, por así decirlo, de este ser en sí, de este bicho, tan alejado y tan cercano a la vez al propio ser humano, ¿no? Porque si algo se diferencia de otras, por así decirlo, criaturas, es que la criatura de Giger, o de Giger, esta criatura que nos ha legado, ¿no?, su padre, al que siempre en un segundo plano, ¿verdad?, un hombre con un gran escultor, hay que decir, por encima de todo, un gran, bueno, todo un mundo el que nos ha legado, que ahora hablaremos de ese mundo que nos deja el propio Giger, su propio mundo surrealista y de ensoñación, digamos, de auténtica pesadilla. Pero si algo diferenciaba era precisamente eso, ¿no? A la vez se nos alejaba, se aleja del ser humano, pero también se acerca, es algo ajeno, pero también propio de las pesadillas del propio hombre, ¿no? En esos sueños, ese ser húmedo, Alejandro, que creó para todos nosotros. Fíjate, esa rivalidad contemporánea casi, que luego nos proyectarían películas muy recientes como la de Alien versus Predator, ¿verdad? Pero sin embargo Alien siempre se salía de la tangente, es algo original, es un ser propio de las pesadillas, un ser que a pesar de su apariencia humanoide o antropomórfica, sin embargo es algo ajeno a nosotros, que nos asusta, que nos repugna, ¿no? Incluso es algo insectívoro que sin embargo pues produce todavía mucho más terror que el propio depredador, que el propio Predator. Predator, ¿no?, pues tal vez con una apariencia más cercana a nosotros, más humana si cabe, más humanoide. Sin embargo, esto otro es algo diferente, que no sabemos muy bien cómo explicar, que digamos que se aleja, que nos estremece, ¿no?, de nosotros mismos, pero sin embargo tiene también una apariencia algo similar a nosotros, pero que sin duda nos asusta. Yo creo que rompió con algo, pues hasta con la norma, ¿no?, por así decirlo, de los monstruos de nuestras pesadillas. Y fíjate, Alejandro, que ahora lo comentaremos, todo esto se gestó en España, se gestó muy cerca de nosotros y no lo sabíamos, ¿no? No lo desconocíamos, que ahora hablaremos, porque la relación de Alien con nuestro propio país, ¿no? ¿Cuál era tu orden especial? Ya la leíste, está muy claro. ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Bueno, pues ahí sí que nos deja boquiabiertos, ¿no? Miquel, hay una escena que, bueno, es grandilocuente, ¿no? Por antonomasia, ¿no? Esa escena donde él se empieza a encontrar mal delante de los compañeros, empieza a convulsionarse directamente encima de aquella mesa y de repente desde sus propias entrañas, ¡plaf!, eclosiona ese bicho, salpicando evidentemente sangre, víscera y demás. Una escena tremenda que... A partir de ese momento uno siente un vértigo, una especie de claustrofobia en el que el espacio se convierte en una tremenda celda en el interior de aquella nave y a partir de ahí Ridley Scott y la inolvidable Sigourney Weaver empiezan una batalla que parece, ¿no?, que a esta altura todavía no ha terminado. Es que realmente lo bordaron, fotograma a fotograma, ¿no? Sí, hombre, esa es la gran imagen, ¿no?, de la película, el gran momento en las entrañas del propio John Hurt, como un parásito emerge y, bueno, se ha parodiado una y mil veces en diferentes, incluso también películas de todo tipo, e incluso, pues bueno, más adelante, también con otra especie de parásito, en la película más cercana a nosotros, la más contemporánea, que es Especies, también se contó con el propio Giger para hacer diferentes escenas de la película, diferentes, bocetos, ¿no?, de estos seres del mundo de Giger. Y bueno, la escena inolvidable de John Hurt, ¿no?, y una Sigourney Weaver, auténtica heroína, por antonomasia ya del cine, una actriz además estupenda y sobre todo muy muy sencilla, en el que, bueno, los que bien la conocen, recuerdo al gran Rodrigo Cortés en la película Luces Rojas, ¿no?, que él dirigió, como comentaba la cercanía, la auténtica amabilidad de Sigourney Weaver, siempre que queriendo comer con todos los miembros del equipo de rodaje, siempre cercana a todos y siempre con una sonrisa, ¿no? Esta película sin duda pues pasará a la historia. Pero fíjate, Alejandro, ¿cómo se gestó Alien? ¿Dónde se gestó? Pues fíjate, en la Costa Brava, ¿eh? ¿Qué cosas tiene en nuestro país? ¿En la Costa Brava? Madre mía. Sí, muy poca gente sabe, ¿no?, la relación del propio Giger con el propio Dalí, ¿no?, que eran tan amigos, y esos veranos en Cadaqués, mirando al mar, tomando café, y pues hacemos un poco la fotografía a través del momento, años 70, principios de los años 70, una de tantas veces el suizo, era suizo, Giger, Hans, el bueno de Hans, allí tomando café con su amigo Salvador Dalí, y un tercer invitado, en la mesa, Alejandro Jodorowsky, el gran, yo diría, escritor, filósofo, cineasta, no sé, ese hombre, ¿no?, con tantas y tantas virtudes y tan sorprendente, ¿no?, que están todas. Pues fíjate, en esa mesa, allí estaban ellos tres, y también, un cuarto invitado que de vez en cuando aparecía también por la Costa Brava, como era Jean Giraud, más conocido como Moebius, ¿no? Pues allí pues se gestó un gran proyecto, uno de tantos proyectos, un proyecto que precisamente este año daba la luz, por así decirlo, más que todo se retomaba, volvía a nosotros, que es el proyecto Dune, o Dune, esa película que más tarde se llevaría al cine, pero que en un boceto inicial para el cine fue del propio Jodorowsky, en el que estaban involucrados todos, el propio Dalí, el propio Orson Welles incluso, o nuestro Hans Giger. También este proyecto que finalmente no vio la luz, no fue llevado a cabo, pero por el propio Jodorowsky, pero que más tarde sí que se llevaría al cine por otro director. Precisamente este proyecto de estos tres grandes hombres daría la luz, más o menos un making of, ¿no?, el cómo se hizo, ¿no?, el cómo se hizo el documental, de cómo se hizo esta película que nunca llegó a verse, pues un poco la línea de Lost in La Mancha, ¿no?, Perdidos en La Mancha, aquel también proyecto que nunca se llevó a cabo y que luego, pues bueno, estas cosas que pasan los años y se hace pues una especie de documental de cómo pudo haber sido este proyecto, de las ensoñaciones del propio Dalí, de las ensoñaciones del propio Giger, todo un culto, ¿no?, una película como Dune, que luego finalmente sí que se pudo llevar a cabo, pero no en las manos de Alejandro Jodorowsky, que fue el ideólogo inicial de esta novela trasladada al cine, ¿no? Como siempre tenía que ser Mikel Navarro, ¿no? Eres el auténtico Wikipedia de la historia de la cinematografía, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que no hay dato que no conozca a Mikel en ese sentido, como esta noche nos está dejando ver una vez más. Mikel, lejos de ese sentir un poco clásico, ¿no? De los años 70 con pantalones acampanados y demás, había una genialidad simplemente alucinante, ¿no? Que se estuviese gestando en la Costa Brava, como tú esta noche nos estás desvelando, bueno, pues de la mano de grandes hombres, inclusive, bueno, pues como tú estás diciendo, Alejandro Jodorowsky, que ya estaba dibujando esos mundos de Dune. Hoy todos nos estamos echando la mano a la cabeza al escuchar tus palabras, ¿no? De clásico nada, había una especie de modernidad simplemente alucinante. Estaban dibujando un futuro el que todavía hoy, bajo mi criterio, no se ha podido superar. Te puedo decir que siempre que mi hermano Julio me comenta que otro gran cinéfilo, dice, hay una escena que también es la de Odisea 2001 en el espacio, en esa rueda, y dice, eso no se ha llegado todavía a superar por muchos efectos especiales que nos quisieran dar, pero sobre todo por haber sido la primera vez, ¿no? Por habernos encandilado de esa forma. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Mikel? Sí, bueno, gran Julio, ¿no? Mandamos un abrazo a tu hermano. Qué muy grande. Además es un pintor maravilloso, ¿eh? Yo creo pues... que... Sí, vamos, que aquí quiere ser también un gran innovador, un gran pintor, pero es que Julio hay que decir que es un gran pintor, que hay que decirlo públicamente, la verdad que me maravilla con sus obras que de vez en cuando suele colgar en su página y vamos... Increíble. Bueno, pues precisamente estamos hablando de ese romanticismo, porque claro, si lo digo yo va a parecer que es que estamos hablando de carne de mis carnes, pero es que es verdad que es un tío muy grande, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mezcolanza? ¿Hay que tener un toque de genialidad artístico? Innovación, transgresión, ¿no? Hay mucha transgresión. Fíjate, el propio Alejandro Jodorowsky en aquellas reuniones, fíjate, con el propio Dalí o Giger, ¿no? Allí en Cadaqués, decía que él quería expresar en Dune, lo que se siente, decía él más o menos así, ¿no? Lo que uno ve tomando LSD, pero sin tomar LSD, ¿no? Un poco quería trasladar, estamos hablando del signo de una época, ¿no? De la transgresión de una época emergente, total moderna y diferente, ¿no? Transgresora, sin lugar a dudas, con las propias artes, ¿no? Y las ensoñaciones, por así decirlo, vívidas, querían trasladarla al mundo del cine de alguna manera, ¿no? Para que el espectador viera una serie de efectos hasta entonces que no se podían reproducir, ¿no? En el celuloide. Querían hacer algo diferente, algo nuevo, y ahí estaban embarcados pues Orson Welles, como decía el propio también José Ferrer, también gran actor, y la música, como no, de Pink Floyd. Todo esto querían aunar. Lamentablemente, por aquello de las producciones y diferentes temas económicos, no se pudo llevar a cabo. Sí nos ha llegado, ¿no?, recientemente esta especie de cómo se hizo o documental en torno a este proyecto, sin duda singular y genial, ¿no? Pero bueno, el productor Dino De Laurentiis, de aquellas reuniones en Cadaqués, especialmente en nuestras costas españolas, pues el propio Dino De Laurentiis, el gran productor, encargó la realización finalmente de Dune en 1984 a todo un gran David Lynch, ¿no?, que es lo que nos ha llegado, esta película ya de culto de la ciencia ficción, ¿no?, con Kyle MacLachlan, ¿no?, como papel protagonista. Pero bueno, de estas reuniones, gracias a estas recomendaciones, a estas innovaciones en las artes, se recomendó, bueno, por aquello de unos y otros, el propio Dalí también recomendó a Giger, ¿no? Conoció también a Dino De Laurentiis, se introdujo en el mundo del cine, y de allí pues un tal Ridley Scott llegaría a ver los bocetos de Giger y lo ficharía automáticamente para la gran película que a todos ya conocemos como es Alien, ¿no? El octavo pasajero, en el 79, y en el 80 ya definitivamente le valdría, bueno, el Oscar, ¿no?, a propio Giger por aquel engendro tan precioso. Como él diría, él fue precursor de lo que él como llamaba él, ¿no?, algo así como la biomecánica, ¿no? Es algo curioso y digno de que hoy pues admiremos, porque muy poca gente sabe, pero el propio Giger, años finales de los 90, sobre el 98-99, pues tenía su propio museo, que hoy en día yo creo que ya este verano se va a poder visitar y va a ser todo un éxito, ¿no? Porque es un lugar bastante, bastante curioso, es un castillo, Alejandro, en medio de una ciudad que la conocemos por el queso, ¿no? Gruyère, Alejandro, es el queso... Bueno, bueno. ese queso agujereado, pues allí Giger tenía su residencia y hay un castillo, precioso castillo de más de 400 años, el castillo de Saint Germain, en donde él expone sus, bueno, pues sus bocetos, su galería, su museo también, para unos un museo del horror, para otros un museo de, vamos, de la más absoluta genialidad de sus esculturas. Él empezó también con esculturas, bueno, escayola y demás, pero de ahí, pues bueno, pues una genialidad sin fin en un mundo pues totalmente onírico, de pesadillas, pero de genialidad, ¿no? Entonces, bueno, este museo se puede visitar, Alejandro. ¿Y cuántas veces su propia creación ha sido fruto, ¿no?, de toda la evolución de alienígenas que se nos ha dibujado por activa y por pasiva? Miquel, en síntesis estamos hablando de auténticos genios, estamos hablando de una generación que no llegó por casualidad, fueron gente que se pulieron el cobre de una manera muy especial. Y mira por dónde, ¿no? Ahora mismo que tenemos más era digital, más efectos especiales que nunca y demás, hace falta retomar como lo está haciendo, ¿no? Por lo menos así me da la impresión el celuloide de viejo arquetipo. Fíjate cómo ahora se nos vuelve a estrenar Godzilla, sin ir más lejos, ¿no? Cuando otro era otro tótem de por lo menos de mi niñez, ¿no? En ese sentido, Miquel, ¿qué pasa? ¿Qué hay bajo tu criterio, no? ¿Hay falta de idea? ¿Todavía no ha habido una revolución? ¿Dónde están esos nuevos visionarios que hoy rompan de nuevo la baraja y más allá de cualquier historia de efectos especiales nos propongan un nuevo modelo que sea como ellos lo hicieron en su momento, en 1979, un punto y aparte y dejarnos de nuevo boquiabierto? Sí, mira, fíjate, bueno, esto es un tema bastante extenso, ¿no? Muy interesante lo que expones. Sin duda, la falta de ideas, fíjate, las ideas, las grandes ideas ahora mismo se están trasladando a la televisión, ¿no? Del cine a la televisión. Y cada vez más escritores, que es la gran importancia de los guionistas, están pasándose al mundo de la televisión, de HBO, de CBS, etcétera, ¿no? Bueno, pues la televisión es ahora mismo quien tiene las ideas, ¿no? Y el cine parece un poco que está perdiéndose en la comercialidad, ¿no? En otro tipo de secuelas y más secuelas, remakes y más remakes. Y es una pena, ¿no? Pero bueno, siempre, bueno, estos son ciclos, ¿no? Esto es muy cíclico y siempre hay personas que están trabajando muy duro en Los Ángeles. Hace poco había, bueno, pues una serie de crisis de guionistas, de huelgas y demás, pero también está, se ve gente, se ven muchas personas que están trabajando muy duro, muchos españoles, por cierto, con grandes ideas, con grandes proyectos, que empiezan no desde abajo, pero que yo creo que de aquí a unos años vamos a ver, yo creo que de aquí a 10 años, no más, sino antes vamos a ver grandes proyectos muy diferentes, muy innovadores y muchos de ellos de españoles, ¿no? En la propia ciudad de Los Ángeles, la ciudad de los sueños. Y yo creo que por ahí van a ir, que solo hay un camino, yo siempre lo he dicho una vez cuando hemos hablado, ¿no?, de Los Ángeles en otro programa, y fíjate, yo lo que respiré ahí es que solo hay un camino y es ser tú mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno puede lograr, yo creo que cualquier cosa, siempre y cuando pues claro, ahora haya pues ese camino de mucho trabajo, de mucho sacrificio y esa pizca de suerte, ¿no? Que hay que tener también. Qué hermoso titular nos has dado en este día de hoy, ¿no? No hay otro camino que ser uno mismo. Eso lo tenía que firmar hoy alguien como Miquel Navarro. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Miquel, el propio Alien se nos despide esta noche con una lágrima en el ojo. El pasado lunes se nos fue ese gran creador, Hans Reddy Giger, a los 74 años de edad. Y creo que en justicia esta noche hemos hecho lo que teníamos que hacer, recordar no solamente a aquellos hacedores, sino la propia película, porque merece la pena. Yo no me hubiera atrevido a hacerlo si no hubiese sido de tu mano. Miquel Navarro, un fuerte abrazo y, como siempre, el reloj de arena boca abajo. Ya estamos esperando de nuevo ese momento donde tú embarques a la que siempre será tu casa, este viejo galeón de las ondas de la radio. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Alejandro. Y nada, pues para todos los oyentes, recomendar esa visita a Suiza, que es precioso, y esa visita al Museo de Giger. Pueden teclear una página web que es www.hrgigermuseum.com, y allí pues verán este museo, que sin duda es curioso y es su legado más íntimo, ¿no? Así que bueno, está en Gruyère y no solo es el queso, sino el museo también de Giger. Bueno, pues tomamos buena nota. Miquel, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, hasta la próxima. Una carretera. Una historia. Y tú, ¿a

¿Y qué quieren? Vivir. No debes entrar en ese sótano. Es cierto que en el interior de este estudio de radio, estos sonidos erizan la piel. También es cierto que al paso de este galeón bajo el eclipse de la luna llena, nos adentramos en este momento de la noche en ese dossier, en esas aguas del propio misterio. El tráiler de la película Los huéspedes. De nuevo la gran pantalla intentaba dibujar lo que tantas veces hemos contado. Cómo un viejo caserón, en sus rincones, en sus habitaciones, es capaz de albergar y de anidar la esencia de los hechos que habían ocurrido años atrás y que de forma incomprensible y espontánea se proyectan frente a ciertas personas. Aquellos investigadores hacían su trabajo, intentaban conectar con ese pálpito interno del lugar para en sus grabadoras capturar la esencia. Y uno se preguntaba, ¿dónde comienzan las historias? ¿En ese lado de la pantalla o precisamente en el patio de butacas? Esa era la pregunta que yo me hacía. Hace unos años, en Clave de Investigación, tuve el placer de conocer a alguien muy especial. Su nombre es Manolo y ahí lo dejamos. Él quiso, con todo el nerviosismo del mundo, contarme a regañadientes lo que le había ocurrido hacía poco tiempo atrás, algo que pertenece al terreno del misterio, y su primera preocupación era el miedo a que yo pensase de que él simplemente había perdido la cabeza. La grabadora encendida encima de la mesa, la historia de un viejo caserón y lo que le ocurrió un día normal y corriente a la hora de entrar en una de sus habitaciones. Ojalá pudiera yo tener todos los adjetivos y verbos del mundo para dibujaros la expresión de sus ojos, de esa rabia contenida, de ese miedo todavía dibujado de alguna manera en su semblante y de cómo él apretaba directamente las manos, reflejando el miedo y la impotencia cuando estábamos haciendo aquella grabación. Se trata simplemente de materializar a este otro lado precisamente lo que veía en la pantalla. Era la forma en la que una casa, un día cualquiera, a una persona, le cuenta uno de sus secretos, un secreto del pasado. Así fue ese momento. Bueno, pues la familia era mi novia y un familiar, una tía suya, los cuales, mi novia no, porque ella no, claramente no lo ha vivido, pero su tía sí, porque era un abuelo suyo. Me comentó que era un abuelo suyo, me dijo que estaba vestido de esa manera, tal cual los colores. Le preguntó a su madre, decía, la abuela de mi novia, la madre sí, de su tía. Sí. Le preguntó si eso fue así, si fue en esa habitación, si fue porque ella también era pequeña y no se acordaba. Y la madre le dijo que sí. ¿Cómo es la reacción que tu testimonio produce en ellos? Atónito. ¿Cómo te miran en aquel momento? Asustado, igual que estaba yo. ¿Piensas tú que hay alguna relación, algún mensaje, un porqué del que se te aparezca esta instantánea? ¿Hay una especie de, no sé, de mensaje, un título que se le pueda poner? Pues la verdad es que no sé decirte. ¿Ellos han tenido ocasión en esa misma casa de poder experimentar sensaciones paranormales de alguna naturaleza, o aquello simplemente ocurrió como algo que, bueno, como un meteorito que trasciende en el firmamento, cruza delante de nuestros ojos y ¡plac!, ahí se queda. No, yo sé que, por lo que me contaron esa misma noche, yo sé que algo ha habido, pero no le dan mucha importancia, no es tan habitual como puede pasar en otro sitio, es algo muy espontáneo. Manolo, te hacía yo antes la pregunta antes de entrar al estudio. ¿Esto ha marcado un antes y un después en tu vida? Sí, claro. Yo tenía una forma de pensar y desde aquella noche pienso de otra manera. ¿Tú eras de aquellos que decían, va, esos son terrenos de chorradas, historias de estas? Claro. Yo es que no me creía nada. Yo, todo lo que me contaba, vale, muy bien, pues, o qué miedo, y vale, ya está. Pero desde aquella noche, pues, casi que me lo creo. Pero ha habido un cambio también en tu vida porque va acrecentándose y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque supongo que esta noche, aquí ahora mismo, habrá mucha gente con opiniones enfrentadas. Aquellos que puedan creer y entender todo aquello que tú has venido a contarnos y otros, por el contrario, que piensen que bueno, que ha podido ser una alucinación, etcétera. Pero cuidado porque esto no termina aquí. Manolo, ¿hay casos de esos que se llaman de sensibilidad por parte de tu familia o tú rompes el molde, por decirlo de alguna manera? Que yo sepa, a mi familia no le pasa lo que me pasa a mí. No hay ningún caso, a día de hoy. Pero sin embargo, te están ocurriendo más cosas en la vida, porque me vas contando una cosa que también me ha llamado mucho la atención. Si tú entras en una casa y te concentras un poquito, por decirlo de alguna manera, tú sabes si hay algo o no hay algo, o ha muerto alguien o no en esa casa. Sí, yo vaya, no es concentrarme, yo voy a entrar y sentir un escalofrío que te recorre el cuerpo. Y eso tú no lo pides, simplemente ocurre. Hombre, no lo pido porque normalmente es de una forma de entrar. Yo lo que hago es entrar de otra forma. Siempre procuro evitar el entrar de esa forma. Y cuando tú entras, si ese frío recorre tu cuerpo, ¿te das cuenta de que... ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta de que allí ha fallecido alguien. De que hay alguien. Que no lo ve todo el mundo. ¿Qué dicen tus padres al respecto cuando tú comentas estas cosas, Manolo? Ni sí, ni no, ni lo creo, ni no lo creo, ni son mis padres y me entienden. No entiendo que porque se quieran comunicar o conmigo o que se quieran comunicar con alguien. Que no sea yo, sino que lo conozca yo. Imagino que debe ser algo de eso. ¿Y te aterra que pueda seguir en increchento produciéndose esas sensibilidades en ti? Hombre, no me llega a aterrar porque no, normalmente no son familiares directos míos. Familiares directos míos son muy ocasionalmente. Ahí es cuando me acojono. No me aterra, me acojono de verdad. Manolo, va a parecer que esto está muy orquestado, pero si esto me ha llamado la atención, no más o no menos me ha llamado la atención otras facetas que te ocurren a ti mientras duermes. Los sueños adivinatorios van ocurriendo en tu vida. Se van ocurriendo con una especie de flashes que van ocurriendo, que tú los sitúas también en el lugar donde vives, y que a medida que lo has ido contando se han ido cumpliendo fehacientemente. Y me gustaría que me contases algunos de estos ejemplos. Bueno, algunos son de tipo meteorológico, otros son de tipo accidente, otros son de catástrofe. ¿Cómo empezaron? Ha habido mucho. ¿Cómo empezaron? ¿Cuál fue el primero que tú puedas decir, mira, me ocurrió esto? El primero que mejor me acuerdo fue el accidente del avión en Madrid, en Baraja. ¿El accidente del avión? ¿Qué vistes? Yo, bueno, normalmente esto siempre ocurre en sueños, y yo vi un avión estrellarse, envuelto en llamas, y yo acudí a salvar a la gente. Eso fue un mes antes de que ocurriera el accidente. Y cuando ocurre, ¿tú te das cuenta que aquel sueño que tú habías tenido apuntaba directamente a esto? Sí, porque las imágenes que yo veo por televisión a través del telediario, pues se parecen bastante a lo que yo había soñado. No son calcadas, porque cambian tono de color, cambian, digamos, puntos de vista, pero son muy, muy, muy, muy parecidas. Tanto es así que puedes llegar a apreciar detalles que tú podrías llegar a contrastar con personas que estudiasen el terreno. Decir, mira, vi una maleta con tal nombre, o vi una pieza que tenía, no sé, algún detalle que pueda ser más, más objetivo que lo que bueno, que el detalle un poco en general de un sueño, ¿no? Que siempre se parece que va teñido con una especie de filtro, ¿no? Sí, lo que me sorprendió, vaya, lo que me quedé muy parado fue las imágenes de los fallecidos. Las caras, las fotografías que la familia habían llevado para buscarla. Eran los mismos que yo había visto. No hace mucho me venía una información, te llevamos siguiendo un poco las pistas y los detalles sobre un puente que tú ves en un sueño y un puente que se viene abajo. Me gustaría que me contaras algo acerca de esto. Pues fue el puente de Andorra, el puente, bueno, puente, túnel, puente, porque fueron ambas cosas, en el cual se desprendía una parte de la estructura que estaban construyendo. Y fallecieron, sé que fueron cinco o cuatro personas, me parece a mí, que los fallecieron. Yo vi ese puente 2 días antes de que cayera. Lo vi caer. Pero claro, yo siempre sueño todo en mi ciudad, mi pueblo. Entonces no lo... ¿Quieres decir que todo lo que tú visualizas en el sueño lo ves ubicado en tu ciudad, Loja? Sí, ubicado. Entonces, no, ¿cómo puedes tú tomar referencia, por decirlo de alguna forma, esto va a ocurrir en Andorra, o en Francia, o en Cuenca, o no, no lo puedes saber? No, no lo puedo saber. Yo lo único que puedo saber es cuándo va a ocurrir. Yo sí sé cerciorarme, más o menos, que siempre empiezo a soñarlo o un mes antes, o una semana antes, o... Normalmente siempre son esos días. ¿Y está ocurriendo con más frecuencia? Hay una... Quiero imaginarme, tú cuando notas que hay, que se va a producir el fenómeno, por algunas pistas que te digo yo, días antes, que tú te sientas raro, algo que ocurra antes de ir a dormir, ¿hay alguna pista que te indique que algo va a ocurrir a lo largo de la velada, del sueño? No, yo me voy a dormir tan tranquilamente porque estoy agotado después de un día de jornada de trabajo. Y cuando estoy durmiendo es cuando vienen los sueños. Porque es curioso, y ahí apuntas a una cosa que sí me interesa reseñar. Tu vida es algo totalmente en paralelo a esto que estamos hablando. Es decir, tú no te dedicas ni al estudio del misterio, no. Ni es tu principal afición. Es algo que solamente ocurre y no puedes evitar. Hasta tal punto que me hacía referencia que estos días pasados soñabas con un tren. El mismo que también ha sido portada por ese accidente, que también has llegado a verlo en tu sueño. Sí, he llegado a verlo, he llegado a ver cómo llegaba el tren, se volcaban los vagones, cómo morían las personas, he visto a las personas y... Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Estos son los ecos de lo imposible, a esta hora de la madrugada en un tiempo de radio, la forma en la que una imagen se presentaba directamente ante la mirada de nuestro amigo Manolo, y la forma y la rabia contenida que él describía cuando me decía que al ver la tragedia directamente en las escenas de los telediarios, sentía un vacío profundo porque él ya había visto esa misma secuencia de otra manera, en un encuentro con algo que no podemos explicar a través de sus propios sueños. Otros ecos de lo imposible, y antes de terminar, fue en otro momento, con otros invitados, no menos especiales, invitados que de alguna manera son receptivos ante el mensaje de ellos al otro plano, de ese mensaje que trasciende siempre a través de esa extraña capacidad, pero que dejan su huella de una manera muy especial. Una huella radiofónica que sonaba así, de esta forma. Antonio, y llegado ese encuentro empieza a romperse la baraja, por decirse. Sí, empieza un poco a suceder cosas. Por ejemplo, aquí en este lugar, yo recuerdo una experiencia de una... Yo soy nacido en Extremadura, llevo ya más de 30 años aquí en Andalucía, y entonces fue el caso de una de un chico que había muerto en un accidente de moto, y entonces vino desde Extremadura, porque era una compañera mía que estaba por aquí también, de extremeña, y me habló de este tema que le había pasado de su sobrino, que se había matado, estaban muy, muy afectadas, la madre, hermana de ella. Total que yo le hablé, digo, mira, yo conozco una amiga, Celeste, que podría un poco ayudarle a tu madre en ese trago, ¿no?, amargo del duelo, lo que es el dolor ese. Total que hablamos y vino la mujer, vino, hizo pues 500 kilómetros desde Cáceres para acá, y entonces se produjo una experiencia para mí que me impactó, que era, yo que había visto ya la película de Ghost, entonces esa mujer en un momento determinado, cuando abrazó a su hijo a través de Celeste, el hijo muerto, se produjo una irradiación de amor, de no sé qué, que todos los presentes acabamos emocionados y con lágrimas en los ojos. A mí aquello, eso lo vi yo que era realidad. Ahí no había ningún tipo de truco ni de trampa. Eso fue una de ellas. Bueno, y el tema que venía acompañando el médico, que eso fue muy interesante. El hermano. El hermano era médico. ¿Y qué estaba terminando los estudios. Entonces, como la madre quiso venir, él se prestó a venir con la madre para ver dónde se metía, lo cual me parece muy bien. Venía con la tía, venía a través de Antonio, que ya es un profesor, o sea, ya. Pero el chico vino con la novia y me dijo, es que yo quería venir con mi madre a ver dónde se metía mi madre y lo que le dicen. Entonces la tía me dijo, no le dice nada mi sobrino a su hermano. Y entonces él se había matado con una moto, como hemos hablado antes. Y entonces él le dijo, dile a mamá que va a correr el próximo... Sí, un campeonato. Un campeonato y que tienes la moto escondida en casa de tu novia. Y no has querido decírselo, díselo. Porque tienes que atreverte y yo estaré contigo y no volverá a pasar. Entonces la madre se puso a llorar y le dijo, ¿serás capaz de haber hecho eso? Y le dijo, sí, mamá, es cierto, tengo la moto en casa de mi novia y voy a correrlo. Porque esta noche he soñado con él. Me he dicho, córrelo, yo no puedo hacerlo, hazlo tú. Eso del desdoblamiento, ¿cómo podrías describirlo? Bueno, tu cuerpo físico se queda inerte, entonces tu espíritu, lo que es el espíritu, la energía, sale fuera. Entonces, hay personas que describen que están volando. Que están volando. Entonces eso es muy, muy frecuente y lo hacen muchísimas personas, solo que algunas lo hacen a través del sueño y no se dan cuenta, no son conscientes. ¿Y el sueño premonitorio? Hay personas que describen un sueño excesivamente raro. Sí. Nunca he soñado así, sin embargo, sí. Hay algo que se representa en sus mentes, en la cual viene vaticinando, hablando, el decir, cuidado. El sueño premonitorio, pues, un sueño cuando tú lo vives con un realismo y tú, en parte de tu cuerpo, forma parte. O sea, lo sientes, lo vives. Estás dormido, pero estás viviendo, estás sufriendo o gozando. Entonces tú, ese sueño tiene un sentido. Ahora, cuando el sueño es un sueño que no tiene sentido, unas cosas para allá, que no tiene orden, eso es, no tiene importancia, pero cuando es un mensaje, te viene con toda claridad. Y yo lo he tenido con muertes de personas, de familiares, y me lo han descrito hasta dónde iba a morir. Y luego yo lo he presenciado exactamente tal cual yo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Amigos, esta noche no hay tiempo para más. Ha sido una larga singladura la que hemos trazado esta noche a bordo de nuestro viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Con el corazón quiero agradecer a cada uno de los invitados que han participado esta noche en este programa por aportar tanta luz y verdad a este tiempo de radio. Y sobre todo a vosotros, por estar ahí y por enviarnos vuestro cariño, que lo lleváis haciendo durante estos 7 años de radio, y por lo que todo esfuerzo merece la pena. Nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene, el próximo viernes, a bordo de este galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un abrazo.